Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Conectar Instagram. con tu refugio Y interior. nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barilli me habla de Papá Noel. Papá Noel, nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, dejate de joder. No, no, no. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va. De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos por Radio La Retaguardia, este programa que comenzamos a principio de semana, organizado así, muy rápidamente, viendo qué podíamos hacer hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué haces? ¿Cómo va allí? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Estamos dos solos hoy. Estamos, sí, por lo menos por este rato, después seguramente... Se irán sumando compañeros a lo largo de la jornada, compañeros y compañeras de la retaguardia, que se irán sumando a este aire de hasta que vuelvan los abrazos, ¿no? Bien, va, bien, creo. Sí, así creemos. Bueno, un programa donde vamos a hacer un recorrido, como lo venimos haciendo, por distintos lugares, a ver qué pasa afuera también de la ciudad de Buenos Aires. Nos va llegando información de... por ejemplo, de Santiago del Estero, así que vamos a tratar de hacer una comunicación por ahí. Uh-huh. Vamos a hablar con Pablo Pimentel también sobre la situación represiva, que es algo que también venimos hablando, se vienen visibilizando, venimos recibiendo distintos videos de distintas partes del país, y me parece que es importante. Ayer hablábamos con la Negra Verdú y nos contaba algo sobre esta situación. ¿Pasó algo extraño con la entrevista a María del Carmen Verdú? Porque cuando nosotros hablamos, que habremos hablado a las 10:30, ella tiró una cifra de 10.000 detenciones, dijo la referente de la Correpi, y cuando terminamos el programa, alrededor de una hora después, alrededor de las 13, la ministra de Seguridad, bueno, creo que la vamos a escuchar ahora, ¿no? Me estoy adelantando, pero Sabina Frederick dijo algo, elevó el número y habló de otro término, así que después lo charlamos. Sí, la cifra es bastante menor. En un ratito, como decís, la vamos a estar escuchando. Vamos a dar una vuelta también por Mendoza. Hay artículos que se declararon de primera necesidad, como para que sus trabajadores y trabajadoras tengan que salir a la calle. Un ejemplo es salud, otro uh-huh. ejemplo es seguridad. Bueno, hay unos artículos que por ahí nos quedan la duda, pero parece que la patronal los obliga a salir a las calles, ir a las fábricas y seguir trabajando, y encima sin tomar las medidas necesarias para cuidar a esos trabajadores y trabajadoras, así que vamos a estar haciendo una conexión con Mendoza. Uh-huh. Correte un cachito para tu derecha, porque en la video que tenemos para poder hacer radio viéndonos con Rivalov, mi propio recuadro tapaba su cara. Así estamos, así, esta es la radio moderna, digamos, a la distancia. Yo estoy en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, pero Giselle Rivaloff está en el barrio de Floresta, en su casa, cada uno en cuarentenado en su casa. Nosotros tenemos la buena fortuna de estar en cuarentenados en nuestra casa. Y la consigna de hoy va un poco por ese lado, G. Sí, la propuesta para que nos respondan en el día de hoy esta consigna es: ¿en qué lugar que no sea tu casa pasarías la cuarentena si pudieras? ¿En qué lugar que no sea tu casa pasarías la cuarentena si pudieras? Sí. El teléfono para participar, 11-31-81-31-26. ¿Va otra vez? Dale. Esperá, ¿cómo 11. Era? Sí. Hay que ir a buscar el papel. ¿Cómo es? Ah, dale, agarraste la lapicera. Ahí está. Y 11. El papel higiénico, viste que compraste un montón de papel higiénico. Bueno, no vas pero por a usar. Por ahora, y más con la. Mira, ¿sabes qué? Bueno, ahora te digo la consigna primero. 11-31-81-31-26. Te iba a decir que uno de los diarios que está titulando ahora ya como una certeza que se prolonga la cuarentena es Infobae. No está en ningún otro lado. Sí, por supuesto, es un off the record que la cuarentena se va a extender hasta el 13 de abril. La verdad es que el diario obvio. Este lo está dando ya como una certeza. Alberto Fernández anunció que, la verdad es que todavía no lo anunció, pero bueno, sí, es una posibilidad. Así que el papel higiénico todavía no sirve. Sí, es obvio, ¿no? Que sigue la cuarentena y que es más... ¿Qué dice Infobae? Hasta el 19-20 de abril, es para mí obvio que hasta finales de abril vamos a estar en esta situación, porque además todavía no sabemos técnicamente si esta cuarentena preventiva, por llamarla de algún modo, o como la han llamado desde el gobierno, ha dado sus efectos positivos o no. No lo sabemos aún, no tenemos esa idea, porque todavía no llegamos al contagio teniendo en cuenta, digo, a que aparezcan los casos desde que estamos guardados. Los casos que están apareciendo ahora son incubados en la previa de la cuarentena. Por lo tanto, creo que se entiende, ¿no? Que no sabes si está resultando esto de la cuarentena. No, yo lo que veo, no, yo igual lo que estoy viendo es los funcionarios cada vez más desquiciados, insultando todo el tiempo, ¿no? Tratando de estúpidas a idiotas a los que no se adhieren. Es como que ayer, de hecho, cuando terminamos el programa, me fui a hacer una compra y estaba la televisión prendida y había un médico que trabaja con el gobierno y el tipo estaba totalmente sacado. Eran los gritos, tratando como que de esa manera entrar en razón la población. Así que bueno, dicen que hay un gran acatamiento de la medida, creo que se nota en las calles, que no es suficiente, bueno, también lo podemos decir. Sí, yo tengo algo respecto de las compras, che. A ver. Y sí, ayer tomamos la decisión por la decisión familiar. Veníamos saliendo día por medio a hacer las compras al chino y tomamos la decisión familiar de ir a un mayorista que nos queda cerca, donde compramos las cosas cuando hacemos las fiestas, las jornadas de amor y resistencia aquí en La Retaguardia, cuando nos podíamos juntar. Y dijimos, bueno, ¿por qué no es más inteligente ir una sola vez, en lugar de estar saliendo todos los días o día por medio, ir una sola vez y comprar todo? Comprar todo como para 15 días, 10 días, para más no nos daba la guita. Entonces decidimos hacer eso. Yo me sentí muy inteligente de haber tomado una medida inteligente, justamente. Y me fui al Jaguar, que hay aquí en Alberdi, debajo de la autopista. Y cuando me acerqué a la línea de caja, había muy poca gente, por cierto, y bastante poca mercadería también. Cuando me acerco a la línea de caja, veo mucha gente con la camperita de la FIP. Y fui el último comprador antes de que la FIP clausurara al Jaguar por precios excesivos. O sea, pasé de sentirme un inteligente a sentirme un pelotudo, me diría Alberto Fernández seguramente, si conociera mi caso. Bueno, a mí me pasó ayer en las compras que también vi eso, que eran excesivos los precios que estaba cobrando. Nos mirábamos con otra compradora y una de las cosas que me dijo la verdulera es, por ejemplo, que los accesos que habían dicho que iban a estar abiertos no estaban abiertos, eran las si terminamos el programa a las 12, eran las 12:30, y recién llegaban, viste que las verdulerías van muy temprano al Mercado Central, bueno, habían ido a la misma hora de siempre, pero al encontrar todos los accesos cerrados de ingreso a la ciudad de Buenos Aires, se le fue complicando, me dice, recién llegamos a hacer las compras, que, me dice, nosotros teníamos, me dice, le mostrábamos la mercadería, se supone que aún muchos ingresos, incluso de los que estaban cerrados, iban a estar abiertos con unas guardias para que puedan ingresar los que nos proveen de alimentos, y no, bueno, se mezclan un montón de cosas, ¿no?, con lo que estoy diciendo, pero bueno, esto dificulta, me decían, no sé, me parece que nos va a convenir cerrar, y bueno, y esto de los precios excesivos también es complejo, por ahí es más sencillo agarrar a estos mayoristas. Claro, pero de todas maneras, ¿con qué? Algún compañero me preguntaba, ¿eran excesivos los precios? Sí, los precios eran excesivos, pero ¿con qué comparaba? Si me estaban currando o no, si en todos lados los precios aumentaron desde que se dio esta circunstancia. Así claro, que, lo que están diciendo es que no deberían haber aumentado porque no hay nada que haya sucedido como para que aumenten. Sí, bueno, no sé. En las reglas del capitalismo lo que ha sucedido es que hay mayor demanda, así que los precios suben porque estamos viviendo en un sistema capitalista en el que si mucha gente demanda al mismo tiempo un mismo producto o un mismo rubro, las personas a cargo de ese rubro levantan los precios, ¿no? Ya lo había dicho en el primer mensaje Alberto Fernández cuando dijo que había hablado con un supermercadista que todos sabemos que es Coto, aunque no lo haya nombrado, y que le había dicho que había trabajado el día previo a la cuarentena igual que si hubiera sido una previa de Navidad. Sí. Digo, si están, o sea, encima que están vendiendo un montonazo, aumentaron los precios, pero son las reglas del capitalismo, ¿no? Y mira qué sencillo que lo resolviste, Fernando. Yo tan ingenua, y vos lo resolviste de una manera muy sencilla. Sí, lo que no puedo resolver es cómo se sale para otro lado, ¿no? Empecemos a plantar, como dije ayer, plantemos de todo, tenemos cebillitas. Yo tengo un balcón con muy pocas macetas, pero bueno, intentaremos hacer lo que podemos. Bueno, en un rato vamos a estar haciendo, ojalá salga la comunicación, porque ayer no nos salió, justamente porque hay una cuestión de que es difícil la señal en ese lugar, pero vamos a intentar hacer la otra cuarentena. Digamos, no queremos quedarnos con la cuarentena de clase media, y es más, de clase media urbana. Entonces queremos irnos a otros lugares, y como comenzamos la semana hablando de la cuarentena villera y nos preocupó mucho la negra Albornoz el día lunes, hoy queremos transitar por otros caminos y ver cómo se vive en el monte, en el medio del campo, o en el medio del monte, en realidad, la cuarentena, ¿no? A mí me intriga, digamos, como si existe, si llega el aislamiento, sí, a un lugar. ¿Qué es lo que pasa? Claro. ¿Cómo lo están viviendo? Uh-huh. Y hoy musicaliza Matías Bregante, nuestro compañero integrante de La Retaguardia, y que hace aquí, es parte del programa Hora Libre, que sale los viernes a las 19 horas y que además es músico, ¿sí? Así que seguramente habrá tenido mejor gusto que yo ayer, por ejemplo. A ver, quiero que me sorprenda entonces, Mati, con qué nos hace arrancar. ¿Arrancamos? Esta mañana. Arrancamos, dale. De mañana, dale. Hasta las 12 estamos, hasta que vuelvan los abrazos. A ver, ¿con qué arrancó Bregante? Para conversar, ¿qué hacer? Quizás te duela. te dejo atada en lo que te supe hacer muy bien. Pero sé que nadie acá se escapará de mí. La propuesta de Matías Bregantes para iniciar esta mañana en Hasta que vuelvan los abrazos. Marilina Bertoldi, La Casa de A. Y arrancamos con el recorrido de las voces de quienes dirigen, quienes comandan nuestro país en este momento. Y la primera que vamos a escuchar, como todas las mañanas, es a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud. Columnista. Que empezó a hablar de las franjas etarias, y vamos a ver por qué se tienen que cuidar y por qué tienen que quedarse en sus casas los más jóvenes, que tal vez dicen, bueno, yo la verdad es que total a mí no me pasa nada. Bueno, vamos a escucharla a Bisotti. ¿Quiénes son los casos positivos? En Argentina, de los 387 casos positivos, el 60% es del sexo masculino y el 41% es sexo femenino. La mediana de edad es de 44 años y cuando la dividimos por grupo de edad, entre 0 y 14 son 7, entre 15 y 59 son 305 casos y mayores de 60 son 71. Entonces, cuando nos preguntamos ¿por qué todos nos tenemos que quedar en nuestra casa? La respuesta es porque los que más se infectan son los más jóvenes, son los activos, son los que circulamos más por todos lados y son los que le pueden transmitir esa infección a quienes tienen más riesgo de fallecer y morir. Si vamos a porcentajes, el 2% de los casos registrados corresponde a menores de 14 años. El 80% es entre 15 y 59 años. Uh-huh. Así que esto es lo que por lo que decía la secretaria de Acceso a la Salud, que bueno, claro, que todos nos debemos quedar en nuestras casas. Uh-huh. Alguien que también habló, como lo mencionábamos antes, es Sabina Frederick, ministra de Seguridad, dio una conferencia de prensa desde Olivos después de reunirse con Alberto Fernández y, bueno, estaba también enojada por una mayor circulación de personas. Hoy vimos una mayor afluencia que la que teníamos en los días anteriores y es necesario reforzar esos controles. Como dijo el presidente, vamos a ser inflexibles con aquellos que estén violando la cuarentena, que es la forma que el Estado Nacional ha encontrado para prevenir la expansión del virus. Alberto Fernández, presidente de la Nación, hizo referencia al desabastecimiento de alcohol, haciendo una advertencia en este sentido a los productores tucumanos. Vamos a escucharlo. Que todos nos entendamos conversando y que todos comprendamos lo que tenemos que hacer. Si no lo entienden, voy a actuar. Así que ya ayer lo llamé al ministro Culfas y le dije, habla con los productores tucumanos y advertiles que si no tenemos el alcohol que hace falta al precio que se debe pagar, nos vamos a ocupar de tenerlo nosotros ejerciendo la ley de defensa del consumidor y defensa de la competencia. Ah, el alcohol etílico era. Claro, sí. Sí, sí, no está dentro. Me parece que no está. Vamos a preguntarles dentro del listado, ¿no? El alcohol para ver. Pero el alcohol etílico sí, sabemos que no hay. Hay un desabastecimiento de alcohol y está carísimo. Más que esté dentro de la lista de precios, cuidado cuando vos vas a comprar. Si no te quedas en el único lugar que por ahí encontrás que tiene, está a un precio súper elevado. ¿Qué opinamos del chabón del negocio de, creo que era de Boedo, que puso un cartel que decía: una botella de alcohol, 80 pesos, dos botellas, 500? Que dicen que lo hizo para vender uno por persona. Pero si alguien iba y le pagaba los 500, ¿se lo vendía o no? Porque me imagino que mucha gente en la desesperación... El que tiene plata, sí, Fer. El que tiene plata, ¿qué le importa? No le es nada. No, porque se lo mostraba como un héroe que decía: qué solidario, cómo no se aprovecha de la situación y pone dos a 500 para que nadie le compre. Y yo me imagino que más de uno debe haber... Está privilegiando a la persona que tiene dinero, que imagínate que 500 pesos no es nada, les compra 8. Me sentía muy solo sintiendo que era un garca más que un solidario. O que era peor, que era un garca disfrazado de solidario. Pero por ahí, igual por ahí no es un garca, si no se le cruzó la idea de que alguien pudiera gastar tanta plata, ¿no? Digo, para no juzgar a un tipo que por ahí dijo: tengo una genial idea, y nadie lo hizo reflexionar de que, che, no, mirá, estás cagando al mismo de siempre. Claro, pone solo uno por persona y se acabó la historia, ¿no? 130 pesos lo tiene acá uno de los supermercados de mi casa, la botella. Yo, no sé, ayer intenté en el shower antes de la clausura y no había. Bueno, esto que decía recién Alberto es algo de lo que le pasó al Jaguar, ¿no? Que bueno, ojo, porque vamos a ser inflexibles, vamos a ir, los vamos a perseguir. Está muy amenazante, bueno, Alberto. ¿Cómo? Está muy amenazante, Alberto, todo el tiempo. Vamos a, ojo, que... ¿No? Está como, sí, están en general como un rol muy paternal, maternal los discursos, ¿no? Esto del nene que se porta mal lo mandamos a pensar al rincón. Exacto. Deben pensar, no se les deben ocurrir demasiadas ideas y ven que esto se les va de la mano y que hacen lo que quieren igual y bueno. Pero creo que esto del accionar, ayer lo que pasó, el que contaste en el shower, van siendo evidencias más que palabras. Sí, totalmente. Bien, Alberto también habló de la situación de las viviendas para inquilinos o personas en riesgo de ser desalojados. Nosotros estamos mandando un proyecto del Poder Ejecutivo congelando alquileres, 180 días, impidiendo desalojos, en materia de crédito hipotecario, prohibiendo las ejecuciones hipotecarias y congelando las cuotas. Y después estamos estableciendo un sistema por el cual los ajustes que deban hacerse se puedan prorrogar, prorratear. Bien, los alquileres congelados es un problema. Toda persona que alquila sabe que el alquiler es el principal problema de los primeros días del mes y que se te lleva la mitad del sueldo en algunos casos. Y el frenar también los desalojos. Con respecto también a esto último que dijo Alberto Fernández, Miguel Ángel Pichetto a la noche estuvo hablando en un programa y él me parece que prefirió otra cosa. Dijo: che, me parece que hay que cuidar a los empresarios. A ver, lo escuchamos. Hoy se mencionó el tema desalojos, alquileres, reacomodamiento de plazos en términos de créditos hipotecarios. Hay una gran experiencia en materia de legislación de emergencia. 2001, 2002 fueron años muy complejos. Hay que cuidar a los empresarios argentinos. Y hay que tratar de preservar los activos de las empresas. No va a ser cosa que se produzca un proceso de quiebre, de concursos preventivos. Me parece bien las medidas dirigidas a los sectores pobres, pero hay que tener una mirada más integral. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, Pichetto, conviene recordarlo, fue el candidato a vicepresidente, o sea, podría ser hoy el vicepresidente de la nación en este momento, ¿no? Es inevitable pensar, seguramente porque ha transcurrido poco tiempo de la elección, qué sería de nosotros si Macri hubiera sido reelecto. A mí se me cruzó la cabeza otra cosa, se me fue por otro lado y me lo imaginaba ahí en el Jaguar ayer tratando de defender y diciendo: chabran porque están cagando al empresario. Sí, claro. La verdad es que yo ya me olvidé de que Pichetto podía haber llegado a estar comandando nuestro país. No sé, es innecesario. La verdad es que bastantes cosas tenemos como para pensar en eso, Fer, no sé. Es verdad, tenés razón. No sé si querés mucho, si estamos demostrando demasiado amor a tu audiencia con esa reflexión. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna para el día de hoy: ¿en qué lugar que no sea tu casa pasarías la cuarentena? Podés llamar, dejarnos un mensaje de voz al 11 31 81 31 26. Ahí, tengo bocha de mensajes y los tengo todos yo. ¿Se despertaron hoy temprano? Estoy yo solo encima hoy, ¿no? Digo, ahora, para los mensajes, hacemos, tendría que reenviarte después algunos en tu teléfono para que vos, dale, tengas y los podamos leer a dos voces. A ver, espera, déjame, dale, ir. Entonces, buen día, mi casa es un oasis, no podría estar mejor en ningún otro lado, me duele mucho saber que hay muchos que no pueden elegir. Sigamos con el abrazo que se hace cada vez más necesario, gracias por estar ahí, nos dice Xime, o sea, Jime, pero con X. Un abrazo para vos también. Mi nombre es Candela y el lugar que elegiría es cerca del mar, si puedo verlo de 10, o si puedo verlo de 10, o al menos escucharlo. Sí, es muy loco porque no podrías, tendrías que tener vista al mar. No serviría de nada estar si no estás en la primera línea de playa, porque, o sea, no podés ir a la playa. O sea, tenés que... Sí, pero si vos te imaginas eso, si vos te decís una casa en el mar, yo me imagino una casa enfrente del mar, como las publicidades de Toffee, viste, que estaba ahí como en medio de la playa la publicidad. Ahí va. Pero seguimos hablando de los 80 como ayer. Sí, si te dices una casa en la montaña, me imagino una ventanita que me da una montaña nevada, aunque sea verano. Claro, claro. Después tengo el mensaje de Grego que dice que lo pasaría en Ruca Choroy, Aluminé. Donde, oh, qué lindo. Donde va allá, ay, ¿qué dice? Donde va haya casi gente, un bosque donde no haya casi gente, entiendo, un bosque donde poder salir. Podríamos salir en un bosque. Sí. Por eso hay que ver cómo se vive el aislamiento en un lugar donde no hay tanta gente, ¿no? Porque quizás no es tan aislamiento o es el mismo aislamiento que todos los días, quizás, ¿no? Sí, no sé contestarte, Fer. Che, ahí me dicen, alguien me dice, no sé quién, que no vendía la segunda unidad, el que yo suponía un garca solidario, ¿viste? Así que era un solidario que puso 500 pesos la segunda unidad. Yo intuyo que más de uno habrá ido, ¿no? A comprarle. A tratar de comprarle. A 500 hubiese pesos. Hubiese estado bueno filmar esa situación, a ver qué pasaba. Bueno, le pedimos disculpas públicas a este buen comerciante del barrio de Boedo. Y me quedó un mensaje de ayer que no está en la consigna, pero recibimos un reto post 12 horas por no haber leído este mensaje de Diana Gallardo. Que me parece que tiene que ver con la entrevista que le hicimos a Verdú. Dice que el Estado cumpla con los protocolos que él mismo decreta. De buena fuente sé que los que llegan del exterior, al llegar a los aeropuertos, no son controlados en absoluto, los dejan a la deriva, teniendo que tomar cada uno un taxi para llegar a sus casas. No sucede en todos los casos. Pero, por ejemplo, ayer llegó a Buenos Aires un gran contingente de Foz de Iguazú, donde estuvieron hacinados y cercados por varios días, y al llegar al aeropuerto a Buenos Aires nadie los controló, tuvieron que irse cada uno por las suyas. La pandemia se extiende, no mientan con los protocolos, nosotros lo cumplimos. ¿Y el Estado qué? Se pregunta Diana Gallardo, integrante del encuentro militante Cachito Fuckman. Che, a propósito de esto, nosotros anoche con Pedro y con Euge en el programa de las 21 hicimos una entrevista con una piba, Mariana Ramírez, que llegó de Tailandia hace 3 días, adelantó su viaje, pagaron el recargo por cambiar el viaje porque quisieron adelantar el viaje para poder regresar a Argentina. Regresaron, se cumplió el protocolo de que se subiera al avión y les tomaran la fiebre a todos, nadie tenía síntomas positivos de coronavirus allí, pero los llevaron al Hotel Argentino en la calle Cerrito, en pleno centro de la ciudad, con vista al obelisco. Hay 300 personas allí, nos contaba, que están encerradas, que no pueden salir de sus habitaciones, los que estaban solos, habitación solo, los que estaban en pareja, habitación en pareja, les llevan la comida y se la dejan en el piso del lado de afuera. pero nadie les da una respuesta, no les realizaron test, no los dejan volver a sus casas, están presos. Me pregunto si está bien eso, digo, porque más allá de que haya una sospecha de porque vienen de Brasil, de Tailandia o de donde fuere, pueden traer el COVID-19, pueden ser portadores del COVID-19, incluso asintomáticos, uno se pregunta si no deberían estar en su casa y en todo caso que les pongan una consigna policial en su casa, ¿no? Están en el Hotel Argentino, la ciudad de Buenos Aires le debe pagar unos buenos mangos al Hotel Argentino por alojar a 300 personas allí, y en condiciones que ella decía, y todas las habitaciones son alfombradas, y la gente que entra de limpieza entra con las mismas, con el mismo calzado a una habitación y a la otra, con lo cual si alguno de nosotros somos portadores, no nos están aislando. Esa persona que está trabajando se está llevando el virus hacia afuera. Me sonó como muy razonable todo lo que decía Mariana. No, aparte como no escuché esa medida, sí escuché que quienes volvían, que bueno, ahora sabemos que ya no hay más repatriaciones, no se suspendió todo eso, pero hasta el momento lo que hacían era sí que una vez que llegaban tenían que quedarse en sus casas. No escuché la medida de encerrarlos en hoteles. Rarísimo. Sí. Poca difusión aparte. Para seguirlo aparte. ¿Dónde están los canales de televisión que tienen 24 horas de información sobre el coronavirus? ¿Por qué no atienden? Atrás del surfer. Atrás del surfer, que las personas hoy somos reconocibles por el deporte que hacemos, ¿no? Los que no hacemos deporte estamos cagados, ¿no? Porque o sos rugbyers, o son los rugbyers, o es el surfer. Pero... El surfer ayer a la noche fue muy gracioso porque se puso él como empezar a hacer denuncias, ¿no? Porque dice, la verdad es que todos los periodistas que estaban haciéndome, corriéndome, porque dice, me criminalizaron, no estaban siguiendo el protocolo, porque estaban muy juntos, porque me estaban poniendo un micrófono que yo no sé con quién estuvo antes ese micrófono muy cerca, así que empezó a hacer denuncias, el Vive estuvo muy hábil. A propósito del muchacho este de Ostende, yo tengo algo de surfer también. Epa, mirá. De surfer. ¿En dónde? De surfer. Ah, bueno. Okay. Vamos con canción, Fer, porque okay, salgamos de este momento. Vamos con canción. Otra vez calor, teoría espacial. Barbie Recanati, que sacó nuevo disco ahí en cuarentena, en el medio de la cuarentena sacó este tema que estamos escuchando, igual es del disco anterior. Pero bueno, para estar atentos, y estar atentos también porque están haciendo muchos vivos en Instagram. Por ejemplo, hace un ratito escuchábamos a Marina Bertoldi, ayer hizo un vivo de Instagram, así un mini recital. Es una también de las maneras que podemos pasar esta cuarentena. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, si nos metemos en esto que sin quererlo se va convirtiendo en una sección que es las otras cuarentenas, es decir, las cuarentenas que los medios tradicionales no muestran porque creen que todo el mundo, es tan obvio que le hablan a un público de clase media, pero es muy loco porque las clases populares también consumen esos medios de comunicación, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, los medios tradicionales le hablan solo al prototipo clase media que le puede comprar los productos que esos canales de televisión venden en sus tandas, ¿no? Hoy vamos a hablar con Deolinda Carrizo. Ella es integrante, es una de las referentes del movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Deo, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Giselle, Fernando? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, ¿dónde estás? Contanos, contale a la audiencia que no conoce, que sabe lo que es el MOCASE, le decimos, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, organizados desde hace bocha de años, tratando de pelear por la tierra, entre otras cosas. Pero vos estás en Santiago del Estero, ¿en cuál de las bases del MOCASE? Estoy en la zona de Quimilí, que son a 210 kilómetros de la capital de Santiago. Uh-huh. Ahí. ¿Y cómo es la cuarentena, el aislamiento ahí? Ustedes el aislamiento lo tienen de antes, me parece. un poco sí, puntualmente en Quimilí, creo que antes del Nacional ya han largado aquí. Además de la cuarentena esta por el coronavirus, se suma un poco la situación de varios casos, ya van 7 aquí en Quimilí confirmados afectados por el dengue, y después muchos más en la zona de La Banda, Santiago Capital. Y está sobre todo para los barrios del pueblo bastante complicado. Nosotros durante la crisis del gobierno anterior hemos tenido que abrir algunos comedores, y bueno, y en esa semana esos comedores como que han vuelto a tener demanda, ¿no? Había un número casi fijo de personas que venían a buscar el almuerzo, la merienda, y ahora, bueno, se han sumado más. Uh-huh. Y muchos quienes, bueno, conocen el movimiento, son de alguna manera aliados, pues son personas que hacen changas, saben que por ahí es uno de los lugares de referencia donde se le podría dar una mano, no solamente en el tema de problemas de tierra. Entonces se han acercado esta semana. Tenemos 7 lugares en la provincia que tenemos comedor, y entonces en los 7 lugares uh-huh. ha habido mayor demanda. Claro. Se está haciendo desayuno y almuerzo como a las 2 de la tarde, y hay que estar todos en casa, entonces se hace desayuno y almuerzo y van a retirar ahí. Bastante complicado para la familia esta. Y después en el campo, en las comunidades, bueno, se va pasando un poco con, sobre todo, la carne, el básico, y después lo que se ha ido llevando, alguna compra que se ha ido llevando en los primeros días. Hay algunos productos que han entrado a faltar aquí en el pueblo, yo que sé, la harina, el azúcar, lo básico que se lleva por el campo, uh-huh. muchas veces ha estado faltando. Algunos iban a traer entre hoy o mañana ese tipo de mercadería. y así estamos, un poco bastante acatado dentro de todo en el pueblo. Ha habido algunos que no han acatado la medida, pero hay un acatamiento bastante amplio, más sumado, como he dicho al principio, el tema del dengue. Del dengue, claro. Diolinda, buenos días. Acá Giselle te saluda. Quería preguntarte cómo está el tema de la seguridad acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay sectores donde, bueno, están súper militarizados, podemos decir. ¿Cómo se está viviendo eso allá? Y aquí en el pueblo no dejan, o sea, a partir de las 2 de la tarde no tienen que andar circulando nadie. O sea, no deben, hacen sonar la sirena de los bomberos y que todo tienen que estar en la casa después. Y estos días ha estado bastante caluroso. Bueno, hoy amaneció fresco y llovinoso. Y la gente sí, en la tarde por ahí se las veía un poco distanciada físicamente. Pero sí andaban, no muchos, pero sí andaban. En los primeros días sí ha habido algunas demoras, algunas detenciones aquí en el pueblo, y después, bueno, en la provincia sí ha habido más, en la capital ha habido bastante movimiento de detención, incluso algunos funcionarios han detenido, pero sí algunos funcionarios del estado, ¿no?, provincial, y sí andan recorriendo, patrullando la policía por si se encuentra alguno. A las 4 de la mañana, sé que hace 2 días han levantado también a un colega del pueblo, y así, pero sí andan andando. Uh-huh. Vos sabés que, de paso, agrego información. Ayer me contaba, tengo a mi hermana recuperándose de una cuestión oncológica, y en la atención que un médico aquí en la ciudad de Buenos Aires fue a su casa, ella le preguntó cómo estaba la situación con el coronavirus, y la respuesta del médico fue: mire, 5-1. ¿Cómo 5-1? 5 casos de dengue, 1 de coronavirus. Y sin embargo, estamos todos hablando del coronavirus. Digo, ¿no? Sí. Ahí también se da esa situación que vos contabas, y que ustedes también están sintiendo por ahora más el dengue, pero le tienen más miedo al coronavirus. No, sí, aquí incluso, no sé, la red, se arma un comité de emergencia del municipio y de con algunos médicos, todo un poco siguiendo la sugerencia ya de lo nacional, al comité que ya venía por lo del dengue, se suma eso del coronavirus, entonces están haciendo todo un solo trabajo. La red de radio aquí, bueno, se ha constituido como un espacio también de las radios locales para difundir toda la misma información sobre lo que va saliendo de ese comité de emergencia, eso aquí en el plano local, ¿no? Pero sí, a nivel provincial, los casos que más hay son en la zona de La Banda y Santiago Capital, y aquí en Quimilí hoy han anunciado esos 7 nuevos casos. Uh-huh. La semana pasada había 3 y hoy anuncian 7, y no sé si este cambio climático continúa, y más lo del coronavirus, yo creo que el tema del dengue va a seguir con otros nuevos casos, porque no, si bien hay como determinado trabajo de parte de la municipalidad, pero no hay mucho, hay muchas zonas, sobre todo en los barrios periféricos, que necesitan, digamos, este tipo de limpieza que hacen en la zona centro, que ya tiene como un mantenimiento constante, pero en la zona de la periferia, bueno, periferia mal dicho, ¿no?, en la zona de los barrios más a la entrada del pueblo no se arriman tanto, y eso, bueno, tienen que trabajar, y van a trabajar, supongo yo. Después, otra cosa que se está manejando aquí en el pueblo es que van a preparar en Santiago toda una infraestructura para hospitales nuevos, o sea, toda una infraestructura para dotarlo de camas y todos los aparatos necesarios para atender a los a los que tengan, bueno, a que estén afectados por el coronavirus, pero después por los otros no hay anuncio, así de esa envergadura, ¿no? Diolinda, ¿están pudiendo realizar sus labores? Mucho tiene que ver con el rubro alimenticio, que es necesario seguir produciendo. Y aquí, ¿en dónde están las fábricas? La fábrica de dulce de leche o de queso de cabra, que están las compañeras, se mantienen por turno, ¿no? De turno de a cuatro, de a tres, depende también la cantidad de leche, también van dosificando y el espacio. Después, bueno, sí, lo que es el cotidiano, el corral de las cabras, bueno, la atención de las familias que lo hacen, esto se va haciendo. En algunos casos donde están las carnicerías que tenemos en los distintos pueblos, sí, también con los resguardos necesarios, la venta al público, sí, con todas las medidas. Bueno, el tema de la distancia física, de los barbijos y todas esas recomendaciones que hay, ¿no? Pero sí, a las 12, a las 2 como mucho, ya tiene que estar todo cerrado. Esto durante toda la tarde, digamos, está todo paralizado, ¿no? Tanto para la venta como para andar circulando. Y se complica por ahí cuando tienes que ir al matadero municipal para abastecer la carnicería, o sea, hay que andar con tiempo, y después para ir al hospital, aquí hay una guardia en el hospital y si no están atendiendo, es algo que sean cosas urgentes, si no van los médicos o a la casa o a vacunar en las casas, con turno, ¿no? Así que se está en ese sentido ahí. Después, algo que no les he contado es que a la salida del pueblo tienes que ir con todo un permiso, o sea, tienes que mostrar que sos del campo para que puedas salir o entrar, eso también. Diego, sabemos que la semana pasada Cariló Lai, representante de la Secretaría de Tierras y Derechos Humanos de la organización, fue detenido sin orden de arresto. ¿Cómo está él y cómo quedó esa situación? Y bueno, él está bien, sí, está bien, y por la solidaridad, inmensa solidaridad que hemos recibido, bueno, se ha logrado achicar los días en que podía estar detenido. Lo han llevado a la casa sin presentar la orden de detención y sin dejar siquiera dónde que lo llevaban, ¿no? Y hemos estado como 5 horas sin saber dónde estaba. Ha sido un momento de mucha tensión, porque ya él tenía amenazas tanto de canido como de matones de canido de que lo iban a liquidar, y así venía acumulando de amenazas. Perdón, recordemos que quien nombra tenía... Orlando Canido... es el dueño de la empresa de la gaseosa Manaos. Sí, y este que se viene a... El empresario que se quiere apoderar o hacerse de tierra donde viven muchas familias, él con la excusa de que ha comprado una posición empieza a querer abarcar todo, ¿no? Upa, se nos cortó la comunicación. Intentamos retomarla. Estamos hablando con Diolinda del movimiento campesino indígena, y esto último que estaba hablando tiene que ver con la detención de Cariló Olaiz, que es representante de la Secretaría de Tierras y Derechos Humanos de la organización, que fue detenido, como nos decía, sin orden de arresto, sin notificar a los familiares que estaban en la vivienda, y que tiene que ver con una persecución histórica que vienen sufriendo de parte del dueño de la empresa de gaseosas Manaos, esta que es tan conocida en las publicidades, y que tantos, creo que fueron más que nada deportistas, ¿no? Deportistas, bueno, famosos que se sumaron a esta campaña de gaseosas, así que se hizo muy reconocida en los últimos tiempos, una gaseosa que es mucho más barata que el resto, y que viene persiguiendo y en complicidad, lo que denuncian siempre es con las fuerzas de seguridad y con los políticos. Claro, claro. Ahí la tenemos a Diolinda Carrizo, sí, referente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, en línea de nuevo. Es histórico este enfrentamiento. Sí, lo que comentaba, el empresario este se quiere hacer de tierras donde viven familias, claro. Y bueno, aquí ha venido con grupos armados, con personas cargadas en una combi a querer, bueno, a tirotear a la familia, les ha quemado los ranchos. Uno de los casos más conocidos es el de la comunidad indígena de Bajondo, y está al límite con Chaco y Santa Fe, esa comunidad. Están casi 20 kilómetros de una frontera y a 15 por ahí de la otra, ¿no? Y nosotros decimos, este empresario busca los lugares que colindan con las otras provincias, porque ahí no hay radares que pueda detectar la bajada o subida de avioneta, que él está vinculado con gente de estas categorías, ¿no? Uh-huh. Toda esta nueva conflictividad que se habla o que alguien ha caracterizado, donde están metidos los narcotraficantes, aquí también está sucediendo eso. Claro. Y bueno, Cariló está libre, el expediente no tenía ninguna prueba para meterlo preso. La denuncia es de parte de un cuidador de Orlando Canido, y los testigos son otros, o sea, empleados de Canido, que había robado una garrafa, 5 camas cucheta y un panel solar, y que había roto una casilla, él y junto a otras personas, ¿no? Uh-huh. Una casilla, y que mostraban las fotos. Las pruebas son la fotografía de una casilla rota y de el papel de compra-venta de la casilla, que es de Canido. Esas son las pruebas. Ya, un mamarracho, ¿no? Un mamarracho que hasta el día de hoy, bueno, sigue siendo eso, la justicia de Santiago del Estero. En este momento continúa otro compañero preso, que hoy hace 26 días que está detenido, el compañero Eduardo Castellano, uh-huh. Que también preso en la disputa por la tierra de la zona de Pozo Hondo. Al agresor, o sea, porque ha habido ahí un caso que también viene de hace un tiempo, y ahí está involucrado un funcionario provincial también en la venta de las tierras o de asesor, hacía eso, ¿no? Ahora está apartado, después de haber hecho todo el problema, se ha apartado, y bueno, le tocaba, porque además no tiene que estar, si siendo funcionario, se ha apartado, y ha habido un conflicto entre las familias y el empresario que quiere ingresar a las tierras. El empresario ahora está libre y el compañero continúa detenido, a pesar de que ya lleva 10 días donde la jueza ha dado la orden de que esté liberado, de que se lo pueda sacar. Uh-huh. Y es una de las reclamos que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy, de que se lo dejen libertad a Eduardo, y que no sé si se iban librando órdenes de detención, porque en plena cuarentena a Cariló lo han detenido. Claro. ¿No? Y hay otros casos de sentencia de desalojo en toda la provincia, unos 60 casos de desalojo o sentencia de desalojo, a los cuales también estamos solicitando de que no se den por hecho. Más allá del pedido de que no se den por hecho, las familias están decididas a resistir. Hoy por hoy ya no hay tierra para seguir trasladándose como se hacía antiguamente. Muchas de las familias no hay territorio, todos o la mayoría están bajo alambre y no hay dónde correr. No nos vamos a correr, por tanto, muchas de las familias que, hechas de su derecho, no van a dejar desalojarse, ¿no? Y estamos hablando de más de 2.100 familias afectadas por ese tipo de orden, de algunos jueces que sí siguen siendo de ese corte, ¿no? De corte anticampesino, uh-huh. Anticultura ancestral. Ellos están viendo de que, piensan que esas familias estorban al progreso, entre comillas, de la provincia, ¿no? Progreso que se sintetiza en desmonte y siembra de soja. Uh-huh. Un abrazo, Deo. Muchísimas gracias por mostrarnos la otra cuarentena sin balcón, sin aplausos a las 7 de la tarde. Y con la rutina alterada, porque cada vez más gente pide alimentos en los comedores. Un abrazo grande, gracias. Abrazo a ustedes. de Olinda Carrizo, referente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, más de 20 años de organización del MOCASE. Tremenda organización, ¿eh? Hay que pelear ahí en Santiago del Estero, que para que tengamos una referencia, tuvo durante los primeros 15 o 20 años de democracia el mismo gobernador que en la dictadura. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿En qué lugar que no sea tu casa pasarías la cuarentena? Al 11-31-81-31-26. Va otra vez. 11-31-81-31-26. Pablo Giacobbe trabaja denodadamente de madrugada. Yo no sé por qué. Yo creo que lo hace, que Pablo trabaja de madrugada con los audios internacionales porque quiere sentir el huso horario de aquellas personas a las que luego escuchamos nosotros, que están en lugares con otro, con 6 o 7 horas de diferencia. Yo creo que casi poético lo que estás diciendo. Su rigurosidad periodística llega a ese punto, no me cabe ninguna duda. Y tenemos a Carolina, que está en Múnich. Me hace acordar a un viejo mal periodista deportivo que decía Múnich, como si fuera en inglés. Hola a todos, hola equipo de La Retaguardia. Mi nombre es Carolina y les llamo desde Múnich, Alemania. Bueno, no les llamo, les estoy mandando un mensaje. Bueno, quería contarles cómo estamos viviendo esta cuarentena. Llevamos 10 días guardaditos en casa. No me cuesta nada, no me cuesta nada porque estoy viviendo con la gente que más amo en este mundo. Y bueno, y con el perdón de la gente que está sufriendo mucho por este virus, que ha perdido a familiares y de una forma muy dura, con el perdón de ellos, yo estoy disfrutando este momento en pausa de mi vida. Es como que mi vida se puso en pausa y de repente tengo tiempo para tomarme tiempo para hacer las cosas. Tengo mucha confianza en los políticos, tengo mucha confianza en la gente, en la humanidad. Sé que esto era algo pendiente que teníamos, que vamos a sacar cosas buenas de esto. Mucha fe en Dios y que pase lo que pase, sé que todo nos va a llevar a buen cabo. Bueno, luego recalcar que lo del papel higiénico definitivamente es patológico y dejarles, un lema que es ahora mismo el que más me identifica. Haz lo que sea necesario para luego hacer lo posible y así juntos vamos a lograr lo imposible. Un beso. Geht's nach Christ, der Engel ist da. Christ, der Engel ist da. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. You're missing the Huda of the funky Buddha, a looter of the fucked up styles to get wicked. So come on as I start to kick. battle. Would you call the one time or play the role model? No, I think you play like a thug. Next to the shot of a magnum slug. Homie, coming at ya. Yeah, you know I'm gonna catch ya. How do you know where I'm at? Where you haven't been? Where I've been? Understand where I'm coming from? When you're up on a hill in your big home, I'm out here risking my dome just for a bucket or a fast ducket. Just to stay alive, yo, I gotta say fuck it. Here is something you can't understand. Here is something you can't understand. Here is something you can't understand. Just kill a man. Here is something you can't understand. How I could just kill a man. Here is something you can't understand. How I could just kill a man. Here is something you can't understand. How I could just kill a man. Here is something you can't understand. How I could just kill a man. Here is something you can't understand. How I could just kill a man. Here is something you can't understand. Venía tibio, Bregante, ¿eh? No, perdón, ¿cómo venía tibio? Sonó Marilina Bertoldi, Barbie Recanati, sí. No te lo permito, Fernando Tevele. En este momento lo que suena es Rage Against the Machine, How I Could Just Kill a Man. Tremendo en inglés, creo que me salió perfecto. Le puse toda la onda. Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Bueno, dijimos que íbamos a incorporar voces del elenco estable de la retaguardia, que o del elenco inestable de la retaguardia, que no habían participado hasta aquí. Es el turno de presentar a don Andrés Mazzotto, que es su primera vez al aire como parte de la retaguardia. Ya había salido en el aire de la retaguardia, pero no como integrante de la retaguardia. Andy, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fer. Hola, Gise. Muy buena presentación. Me estaba riendo acá en el teléfono. Bueno, tenemos consigna. No sé si sabés, no sé si estabas escuchando el programa. A ver. Sí, voy a contar algo así rápido para no aburrir a nadie. Como parte de este hermoso nuevo programa, si bien mi rol es más de producción y demás, por lo cual una vez al aire no tengo mucho que hacer, me estaba despertando para escucharlo todo, porque además es un programa que me gusta. Y ayer no me pude dormir muy tarde, de hecho hoy, porque me dormí a la madrugada, muy entrada la madrugada. Y salí. Estamos hablando de las 5 de la mañana, podemos decir casi mañana. Sí. Cerca de las 5 de la mañana me pude dormir, por lo cual cuando me sonó el despertador para ir a la computadora a escucharlos, o a escucharnos, dije, no, bueno, escucho desde el celular acostado en la cama porque no me puedo levantar. Y se durmió. Y recién hace 20 minutos me levanté específicamente de la cama. No es que te dormimos nosotros, sino que no te pudiste despertar. No, de hecho me despiertan, pero sí, no me podía despertar, no me podía mover. Bueno, quiero decir algo, voy a hacer una denuncia al aire. Andrés Mazzotto me manda mensajes a las 3 de la madrugada. Eso solo quiero decir con produciendo, ¿no? Noticias así, como con ideas que se le ocurren. Che, podemos entrevistar. Gracias por aclararlo porque suena un poco raro. Che, ¿y vos tenés el celu con sonido, Giselle, a la noche? Sí, perdón, pero sí, ya sé, lo tengo que bajar, me olvido. Y me despertó, obviamente lo ignoré y seguí durmiendo. Bueno, sí, hay que poner la opción no molestar, ¿no? Salvo que uno tenga alguna razón, que puede ser familiares, con edad avanzada o cuestiones así, y que tenés que dejar el sonido. Pero si no, busquen la opción, todo teléfono tiene una opción no molestar para dormir sin... Lo peor que el sonido es la vibración, me parece, contra la mesa de luz. Eso es tremendo. Muy bien representado. Hacelo de nuevo, por favor. Me siento Mac Phantom, por un segundo, que no sabe quién es, sí, Andy, sí. Además. Giselle, Mazzotto, por ahí, sí. Tenemos una consigna para el día de hoy. ¿En qué lugar que no sea tu casa pasarías la cuarentena? Yo apenas la empezamos a sugerir ayer esa consigna, la primera El primer lugar donde me gustaría pasar una cuarentena como esta que se me ocurrió y lo mantengo varias horas después es definitivamente en la radio. No puedo más de envidia de quienes están encuarentenados en la retaguardia. Sí. Es cierto. El privilegio de clase media y el privilegio de además tener la radio aquí, sí, nos consideramos ultra privilegiados y privilegiadas, lo sabemos. En mi caso, que tampoco lo dijimos, sí, nosotros digo, en mi caso de estar obligado a no estar aquí, cosa que tendría que ser por la fuerza, en un barco sería, porque y si no voy a poder salir, por lo menos tener agua alrededor, ¿no? No, pero tormenta, no, se me viene lo peor de un barco con mucho movimiento, con náuseas, ¿no? No, horrible. Atracado, lo atracamos en el, no sé cómo se llama, en el estacionamiento de barcos. Bien, no, yo creo que en una casa enfrente de una montaña nevada con un lago también, no sé si estoy pidiendo demasiado, si hay florcitas afuera mejor, que tenga una linda cocina donde pueda cocinar todo el día, porque es algo que me fascina y más si estoy mucho tiempo encerrada. Estás pidiendo una habitación en el Yao Yao, básicamente. Bueno, ponele, no sé si tanto. Yo, la verdad que el lujo no me interesa, pero que tenga una chocita que tenga una buena vista, sí. Mirá vos. Bueno, tengámoslo en cuenta, Carral, para la próxima cuarentena. Yo creo que si hubiera, piensen lo siguiente, ahora que ya sabemos cómo es una cuarentena, cuando salgamos de esta, si nos meten otra cuarentena, creo que todos vamos a tener algunas prevenciones importantes. Igual hay algunas personas que intentaron hacer esto que estamos diciendo nosotros, y se escaparon el viernes, ¿se acuerdan? Que se fueron a la costa, pero después intentaron volver, y está perfecto que no les estén dejando regresar, ¿no? Sí, el problema fue que si tomás una decisión, manténela. Exacto. Arrepentirse en cuarentena no sale bien. No da. Pero bueno, en general el que hizo eso no pudo más que pensar en sí mismo, convengámoslo, ¿no? Nosotros lo estamos diciendo ahora porque no pudimos ni siquiera pensarlo, de irnos a otro lugar. No, está claro. Bien, son las 11 de la mañana, 13 minutos y queda información para darle. Parece que vayamos a la ronda de noticias. Vamos. Ronda de noticias en La Retaguardia. El dengue en Argentina, se confirmaron 1.266 casos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que va del 2020, el 82% de los cuales no presentaron antecedentes de viaje. Mientras tanto, en el país, desde agosto de 2019 hasta el 17 de febrero de 2020, fueron notificados 4.089 casos. Especialistas responsabilizan al Ejecutivo porteño por la falta de prevención. Correpi denuncia 41.000 detenciones a partir del DNU 297-2020. Si bien la mayoría recuperó su libertad luego de ser notificada, 2.226 personas quedaron privadas de su libertad por infringir la cuarentena obligatoria. Mientras tanto, la situación en unidades carcelarias se agrava. A la crisis que supone la superpoblación frente a una pandemia, se suma que algunas fuentes indican que en los motines de Corón de Miraflores la cifra de muertos podría ascender a 20. Suspenden la repatriación de argentinos varados en el exterior. Alberto Fernández aseguró este miércoles que por ahora los regresos al país están suspendidos y que los argentinos varados en el exterior deberán esperar un poco hasta que nos reorganicemos. Esto es lo que dijo el presidente. El gobierno estima que estos argentinos que están en esta situación serían alrededor de 15.000. ...117 nuevos casos de COVID-19... ...21 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...30 en Provincia de Buenos Aires... ...22 en Santa Fe... ...15 en Córdoba... ...12 en Chaco... ...5 en Santa Cruz... ...4 en San Luis... ...13 en Entre Ríos... ...2 en Tucumán... ...y un nuevo caso en las provincias de Mendoza... ...Neuquén y Tierra del Fuego... El total hasta ayer, cuando se publicó el nuevo reporte oficial del Ministerio de Salud, asciende a 502. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Fer. Bailando sentada me da calor, me saca la angustia que tuve hoy. Tu culo decora mi habitación, mi mamá ya te dio la bendición. Fino like colales, parto la vaina en 10. Un sabor tan artesanal, soy la flor de mi funeral. Beba yo. ¿Qué pasa allí? Me estaba llamando a la distancia. Despedimos a Andrés Mazzotto y le agradecemos por esta participación. ¿Mazzotto? ¿Se sí, fue? Ah, pensé que se había ido. Lo queremos. La verdad es que es una lástima pisar esta canción tan moderna, pero ¿la conocés, Fer? Mi hija la baila. No tengo idea, che. Bueno. No. No me gusta. Más que bailar, Andrés. Quiero volver a poner Rage Again. Por supuesto, nos seguimos escuchando. Dale, abrazo. Abrazo. Quiero volver a poner Rage Again de Machine, ¿no puedo? No. No, escuchala, disfrutala. Siempre estoy roto, all the time. Me gusta ese todo, hold the line. I am a rolling sin paper, Panama. Da más vuelta que un trompo y say bye bye. Yo soy como el sol, estoy solo. Si quieres ser la luna, somos dos. Nena, no me vendo, estoy soldado. Me regalo si me voy con vos. Oh my baby, encontré la salida. Ahora veo las nubes desde arriba. Hago lo que tu cuerpo me pida. Si no puedo sacarte las heridas, saco un fernet. Con hielo. Saco un fernet. Con hielo. Right. Lo que sonaba Cono Hielo de Catriel y Paco Amoroso en esta propuesta por recorrer distintas épocas, ¿no? De lo que es la música, bueno, algo de nuestra juventud. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Y desde las asociaciones de detenidos desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Widini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Houdini. Por favor, por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Houdini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor, por favor. Lo que pasa es que Víctor llegó a... ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no en 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Houdini porque zafaba siempre. O sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no, y yo de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Entonces me decían Houdini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una... por eso, el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Houdini en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso ahí el petiso se acuerda de esa circunstancia. Bueno, y particular. A mí me quedó siempre eso, y entre nosotros, él me dice Victoria, negro, petiso, enano, Elena. Oral y público. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Veintitrés minutos pasan de las 11 de la mañana, y en este intento de salir de la ciudad de Buenos Aires y recorrer distintas partes del país para ver cómo se está viviendo, qué está sucediendo, vamos a viajar en este momento a Mendoza, y en particular para conocer lo que está sucediendo en algunas de las bodegas de este lugar. Para eso estamos entrando en comunicación telefónica con Carlos, que es trabajador de una bodega. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo bien, estás? Bien, acá estoy, el trabajo, estoy en lugar más tranquilo para escucharlo bien. Bien, bueno, contanos qué es lo que se está viviendo ahí en el lugar de trabajo. Mira, acá el lugar de trabajo, sobre todo los compañeros cosechadores, los que están en la cosecha, prácticamente se le está transportando por en camión, en camioneta, como animales para la feria. Disculpa mi seriedad, pero es así. No tienen barbijo, no tienen guante, no tienen un baño, no tienen nada para higienizarse. La prioridad es levantar la cosecha para ello. Acá se habló de que la cosecha se iba a levantar, pero con el protocolo que corresponde, y una guardia en la molienda, pero en las bodegas nos hicieron trabajar a todos, de que se hizo un movimiento a través de asambleas y de reuniones en distintas bodegas, se ha hecho un movimiento de que no íbamos a trabajar porque no corresponde la fraccionamiento del vino, el envasado del vino. ¿Por qué? Porque no es un alimento de primera necesidad, como le hicieron creer. Para ellos ahora somos un alimento, pero para el sueldo somos vitivinícolas. Es un sueldo bajísimo, es un sueldo de 20.000 pesos, 22.000 pesos, el básico, y te imaginas cómo podemos vivir con eso. Aparte de lo que te comentaba, ¿cómo va a ser un alimento? No es un alimento de primera necesidad, y lo están en distintas bodegas, nos han hecho trabajar a través de todo este movimiento que hicimos en estado de alerta, en asambleas y reuniones. Se reunió el domingo pasado el gobernador, las cámaras empresariales y el FOEBA, que es muy tibio, y han determinado que tenemos que trabajar sí o sí, si no lo descuentan el día, o el día del presentismo y todo. También se dijo por ahí de que hay un decreto, por lo menos provincial, que no se despedía a nadie. Han despedido a un compañero en una bodega, esto ha sido un agento, sin causa, sin nada, solo porque el compañero protestaba. Porque nosotros vemos en algunas bodegas, digo en algunas bodegas, tendrán todo el protocolo que se exige, todo, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en la calle. Después de trabajar, después de la hora laboral, nos vamos a la calle, transportamos en vehículo propio o en colectivo. Y nuestra familia, lo que llevamos y lo que traemos. ¿Entiendes? Carlos, estás contando varias situaciones, ¿no? Despidieron un compañero porque protestaba, estás contando en este contexto, en el contexto de esta cuarentena, por protestar, es que lo han despedido. Sí. Y otra cosa, ¿en el rubro vitivinícola está dentro del decreto o tuvieron que hacer algún chanchullo ahí para poder pasarlo como dentro del rubro alimentos? No, se hizo un decreto acá, por eso te comentaba que el día domingo, después de que vieron todo este movimiento, se hicimos a través de asamblea, de WhatsApp, en estado de alerta, se hizo acá, ¿cómo se llama? El gobernador, con las cámaras, y la UIA creo que también estaba, y FOEVA, que es muy blando, es una federación de todos los sindicatos que nos agrupa, que no realmente no lo defiende como corresponde. Uh-huh. Y ahí se hizo, digamos, esto de que para ellos es un alimento de primera necesidad. No es así. El presidente habló el día domingo, creo, hablando de Cuyo, pero él habló de la cosecha. No habló de las bodegas. El vino puede esperar. El vino no hay problema que esté estacionado. El vino puede esperar para fraccionarse. ¿Cuál es la necesidad de fraccionar? ¿Cuál es la necesidad de empacar, de salir? Para ellos no les interesa nuestra salud. ¿Entiendes? Ahora algunas bodegas están planteando el protocolo que corresponde. Pero ya te digo, para ellos un alimento de primera necesidad, pero cuando a la hora del pago somos vitivinícola, claro, somos de la alimentación. Cuando decís están aplicando el protocolo como corresponde, quiere decir que se empezó a modificar esto de, vos recién cuando empezaste la conversación contabas que van hacinados, ¿no?, los camiones para levantar la cosecha. ¿Se empezó a modificar esto también o eso continúa? No, lo de la cosecha continúa tal cual. No, continúa tal cual. No hay, te digo, ni en bodega ni en cosecha, no hay un inspector o como se le llame que vaya a verificar si realmente se está cumpliendo con el protocolo. No, para nada, no, menos en la cosecha. ¿Y cómo, qué medidas están tomando para poder, organizados están, pero qué es lo que están previendo para poder luchar contra esto? Y mira, nosotros, el sindicato fue, ya te digo, muy blando, porque no sé si sabes que acá por cada departamento hay un sindicato, y lo nuclea una federación. La federación mandó un comunicado desde Buenos Aires de que tenían que acatar el protocolo de la cuarentena, pero no estaba escrito por el señor Rubio, pero no estaba firmado ni sellado, entonces no tenía una validez. Y bueno, de ahí nosotros... Bueno, esto hace rato que venimos una agrupación organizándonos y protestando. Hoy, ayer, unos compañeros, bueno, se han parado, por supuesto, y han pedido la ¿cómo se llama? La presencia de los directivos de la bodega en cuestión y, bueno, que se exige el protocolo, porque eso me estaba diciendo, se exige el protocolo de sanidad y que se nos dé un plus, ya que ellos nos consideran que somos un alimento de primera necesidad. ¿Entiendes? Estamos hablando de bodegas importantes, bodegas que son exportadoras. Sí, bodega Peñaflor, RPB, que es de Bagio, Zuccardi, Frischmann, que son capitales extranjeros, la Norton, bodegas muy muy importantes, Fecovita, a cómo se llama la al bando de Sancho, es muy activo del gobierno, del gobierno provincial, es funcionar a los gobiernos y no a solo a los operarios, ¿me entiendes? Se entiende perfecto, Carlos. Que no es así. Se entiende, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Carlos, te agradecemos esta comunicación con Radio La Retaguardia. Seguimos en contacto para poder visibilizar toda la situación que están viviendo. Les mandamos un abrazo enorme. Le agradecemos a ustedes porque gracias porque de verdad que seamos escuchados, porque los medios funcionales al sistema acá no te comunican nada, no comunicamos nada. O si ellos comunican algo, dice lo que ellos quieren que escuchemos, nada más, todo distorsionado, todo que no es así. Te digo más, en Mendoza no sabes, es la industria madre de la provincia, y tenemos el sueldo más bajo, de la, digamos, de la nación, si vos lo vas comparando. Es el sueldo más bajo que tenemos y hay grandes capitales donde se exporta mucho. El vino sale muy muchos vinos, muy millones de litros de vino está saliendo al exterior y sigue saliendo en la industria nacional. Así que eso es lo que reclamamos, porque ¿qué somos nosotros? Clarísimo, Carlos. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias. Hablamos con Carlos desde Mendoza, desde las bodegas, clarísimo. Uh-huh. Fíjense esto, ¿no? Los sueldos aplican que somos vitivinícolas. Claro. Ahora, para poder seguir trabajando, somos alimenticios. Claro. Trabajando también con los sueldos más bajos, hay una complicidad del gobierno con los empresarios, y sí, esto que decía, no nos sacan de ningún medio. Bueno, ¿cuánta pauta hay en estas bodegas que nombró, que son de primera línea? Claro. En los medios de comunicación, y por supuesto que no van a contar cuál es la situación. Sí. Viajando hacinados, o sea, no se está cumpliendo nada, están viajando hacinados para levantar la cosecha, para poder producir el vino. Hay, claro, un montón de irregularidades en esto que nos contaba recién Carlos. Y sumemos una irregularidad más a pedido de Carlos, no dijimos su apellido. Por supuesto, nosotros sabemos que efectivamente es un laburante de una bodega, pero nos pidió preservar su apellido, cosa que no deberíamos naturalizar, ¿no? Porque es un laburante que tiene todo el derecho del mundo a hablar sobre sus condiciones laborales. Pero una de las primeras cosas que dijo Fer es que dentro de estos días donde empezó el protocolo, echaron a un compañero porque, claro, protestaba, ¿no? Uh-huh. Así que no es tan loco lo que está pidiendo Carlos. Exacto. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Estar por el mundo. ¿Qué cosa? Tener una canción, no sí, sé. Vamos. Por donde quieras, vamos. Vamos a ver. Vamos. Tengo un Múnich más. Tengo una voz más desde Múnich. A ver qué está pasando por el mundo. Y con otra música, viste que le gusta mucho Sumo, a Pablo ya lo metió dos veces en Internacional, se la rebuscó para ponerlo en Italia y para ponerlo en Alemania. Apá. Hola a todos, mi nombre es David, soy español, resido en Múnich y os quería contar un poco todo lo que está ocurriendo aquí con el coronavirus en Alemania y sobre todo qué se hace en la cuarentena. El pasado viernes 20 de marzo es cuando el gobierno alemán decidió tomar las medidas más estrictas que anteriormente y ponerse quizás a la altura de países como España e Italia, que ya las habían tomado semanas antes. El viernes 20 de marzo los colegios ya llevaban cerrados una semana y en lo que respecta a mi caso personal, yo el día antes ya había dejado de trabajar. Nos va a afectar a todos mucho, la cuarentena se hace pesada en algunos casos, pero bueno, entre el cine, las series, leer y hacer otro tipo de cosas, cocinar y muchas cosas que se le ocurren a uno estando en casa, pues se va pasando el tiempo. Se puede salir a comprar, se puede salir a pasear todavía, no más de dos personas juntas, se puede hacer deporte, como montar en bicicleta, hacer footing. Y por lo demás, la verdad es que mucha calma y mucha tranquilidad en la gente. Quizás la calma y la tranquilidad vienen dadas por las medidas tomadas por el gobierno y también, sobre todas las cosas, porque aquí la televisión no es tan sensacionalista como en otros países y la cosa se ve de diferente manera. Lo más importante es quedarse en casa, eso sí. Y si uno se queda en casa, está cuidándose a uno mismo, si vive con alguien, a su familia y sobre todo para... No, en caso de estar infectado, no contagiar a nadie fuera de tu lugar. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte y espero que todo salga muy bien, que os mantengáis con salud y que os quedéis en casa, por favor. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Hay uno, 31, 26. ¿Se escuchó lo que dije recién de la consigna? Se escuchó lo que dijo recién. Se escuchó, perfecto, entonces. Leda manda un mensaje, repasaría, es una compañera Leda de Radio Presente, dice, repasaría la cuarentena en Radio Presente, cómo se extraña, los estoy escuchando desde tempranito, gran programa, un abrazo enorme para Leda. Me imagino en Esquel frente al lago Futaleuquén, sí, creo que es más o menos el paisaje que me puedo llegar a imaginar yo también. Vamos a saludar también, ¿sabes qué? A Radio Che Guevara de Rosario, que nos está retransmitiendo. Vamos a saludar a Radio Huarquén Curruf del Gudi, que es la 98.3 de Chile. Y bueno, y a todos y a todas quienes están ahí del otro lado escuchando. TVL me muestra a través de la pantalla que estamos conectados, pero no sé si ya estamos bien. Bueno, si quieres participar de esta consigna, ¿en qué lugar que no sea tu casa pasarías la cuarentena si pudieras? 11 31 81 31 26. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Ayer nos comunicamos con Susana Aranda. Susana vive en Virrey del Pino, en La Matanza. Es una de las vecinas que desde hace 10 años viene denunciando lo que pasa con Claucol. Claucol es una cementera que lo que vienen denunciando los vecinos es que esta cementera mata y envenena. Tienen infinidad de denuncias realizadas, pasan los gobiernos, nadie lo escucha. No sé si se acuerdan, pero hace unos años a Susana Aranda incluso lo que denunciaban es que una patota de esta empresa le hizo tragar unas baterías. Así como te lo estoy contando, le hicieron tragar unas baterías. Así que son gente como pesadita. Bueno, ayer la llamamos para preguntarle cómo la estaban pasando en este barrio, que lo que viene contando es que la mayoría de las personas tienen problemas respiratorios y que hay una gran incidencia de cáncer. Entonces, con este tema de la cuarentena y el coronavirus, se complicaría toda esta situación. Lo que nos contaba Susana es que por ahora la fábrica no está funcionando, pero palabras de ella me dijo, no está funcionando, pero estamos jodidos justamente por esto, ¿no? Imagínate, dice que el 80% de nosotros usa PAF, para poder vivir el día a día. Esto también nos había contado el año pasado, sacó un puff de la cartera y nos mostraba, ¿no? Me dice, bueno, de 10 personas, 8 andamos con esto, porque de otra manera no se puede vivir, porque todo el tiempo se genera ese material particulado de Claucol que nos va envenenando. Así que le mandamos un gran abrazo, por supuesto, nos agradeció que nos comunicáramos con ella para preguntarle cómo la estaban pasando. Así que desde acá, a los vecinos que están ahí en el barrio La Merced, de Virrey del Pino de la Matanza, un gran abrazo. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, sí, tenemos, la verdad, hay que decirlo, hay que reconocerlo y hay que enorgullecerse por eso. Tenemos un gran equipo de producción que está desde el día lunes abocado la mitad de su tiempo a la tarea de encontrar gente que haya, que la cuarentena la haya sorprendido en lugares extraños. Ayer escuchamos a un oyente, Octavio, que está en un monasterio con votos de silencio y rompió sus votos de silencio en exclusiva para hablar con Radio La Retaguardia, y me dicen que encontraron otro caso. Yo no tengo idea con quién vamos a hablar ni dónde está, pero aparentemente la cuarentena sorprendió a este hombre en un lugar extraño. A ver, ¿quién está del otro lado de la línea? Sí, ¿qué tal? Fernando Tevele y Giselle Rivalov contigo, sí. Aquí en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Contame dónde estás, quién sos. No me dijeron desde la producción. Soy Isidoro Posfacio, empleado de la Biblioteca Nacional y subdirector de la Subcomisión de Higiene y Sanitarios de la misma. Bien. Soy autoacuartelado desde el inicio de esta pandemia en el segundo depósito de la biblioteca, en esta batalla que estamos dando para preservar nuestro acervo cultural del virus de la ignorancia. Ahora, escúcheme, ¿cómo me dijo que era su nombre? Isidoro Posfacio. Posfacio. ¿De qué origen es su? Es italiano, está claro, ¿no? Es croata italiano. Ah, o sea, casi. Exacto. Bueno, no quiero preguntar sus inclinaciones ideológicas, pero comienzo a entender alguno de sus tonos, Isidoro. Escúcheme. Pero no, ahora me cierra el autoacuartelado. Le iba a preguntar, sí. ¿Por qué no en cuarentenado o haciendo el autoacuartelado? Claro. Utilizo esta metáfora tan castrense porque esta es una batalla que estamos dando, no solo contra el virus del coronavirus, si se me permite la redundancia, sino contra el virus de la ignorancia. Mi responsabilidad primaria como subdirector de la Subcomisión de Higiene de la Biblioteca Nacional es la de custodiar, preservar y acrecentar todo el patrimonio integrado entre los baños y las salas de lectura y hemerotecas. Actividad que hago a pesar de estar estreñido, señores periodistas. Escúcheme, Isidoro, y no, su tarea, discúlpeme, no lo quiero ofender, pero no es una, tengo miedo de decírselo, no es una tarea esencial. Usted no debería estar trabajando. En este momento es un deber, a pesar de que paso las horas en el inodoro, en la posición del pensador de Rodin, incluso de las meninas de Velázquez, hago con gusto y pasión esta tarea. Sé que ahora la gente lleva su celular al baño, pero no están lejos los tiempos en que los libros nos acompañaban en las deposiciones. Es cierto. Quiero dar una premisa, señores periodistas, señores periodistas de La Retaguardia. A ver. ¿Están ahí aún? Quiero darles una primicia. Sí, estamos sí. Expectantes de lo que usted nos pueda decir a modo de primicia. Usted sabe lo que son las primicias para los periodistas. Gracias. Pero es que tiro la cadena. Se me fue el estreñimiento. Quiero anunciar que he descubierto en primicia exclusiva para La Retaguardia tesoros ocultos que pondré a la deposición, digo, a la disposición de las autoridades pertinentes para su evaluación. Tesoros. En un flexible. A ver. De un bidet clausurado en 1952. Encontré. El volumen perdido de los anales de Paul Grussac. Fue uno de los directores de la biblioteca. Miércoles. Qué descubrimiento, ¿eh? Y usted esto lo pone a disposición de las autoridades de la biblioteca. A deposición de las autoridades. A deposición. ¿Qué más encontró, Isidoro? Esto sí es primicia exclusiva, creo que ya es mundial. Pasa la retaguardia, pasa la RNMA, pasa la RTIMSCHAZQ, pasa todas esas siglas, porque encontré en un recóndito azulejo una inscripción del mismísimo Jorge Luis Borges, cuando fue director de la Biblioteca Nacional. En el año 1955. Mire usted. Aún podía escribir y ver. ¿Y usted la está viendo esa leyenda, esa inscripción de Borges? Perdón, la leyenda que está escrita en el baño, como cuando entramos en un baño de la facultad, de cualquier lado, que están todas escritas en las paredes, ¿es algo así que hizo Borges o es un escrito papel? Exactamente, señorita. A tres palmos de mi cara está la inscripción del maestro. ¿Nos lo puede, este momento, nos lo puede leer? Me embarga un poco la emoción. Ustedes entiendan que no tengo la cadencia del maestro ni su brillantez para leer, pero intentaré leerla. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otros vendrán por el laberinto a alcanzarme el rugoso papel que no se lee. Bueno, el rugoso papel que no se lee es el papel higiénico. Esto es una brillante metáfora. Qué genio Borges. Increíble. Y qué genio usted, Isidoro, a pesar de su tinte un tanto fascistoide, de rescatar este documento histórico. La verdad que lo que encontró en el flexible, esto de Grussac, a mí mucho no me interesó, pero esto de Borges sí es una primicia para un programa que tiene 4 emisiones. Es un lujo. Yo necesito saber algo más. Necesito saber si es escrito, no sé, está en una puerta, en una pared, y si está, lo escribió tipo de sentado o tuvo que pararse en algún lugar, tipo está arriba en la parte de arriba de la puerta. Necesito como más detalle para poder imaginarme la situación de cuando se concretó ese hecho. Sí, señorita periodista, entiendo su curiosidad. En el más recóndito azulejo de este baño, así que debe haber utilizado una escalerilla de las que se usan aquí en la biblioteca para alcanzar los libros a aquellos más altos. Escúcheme. Con esa escalerilla. Sí. Borges hizo esa inmortal leyenda. Ahora, yo tengo una duda. No es que quiera desconfiar de lo que usted nos está contando, pero Borges era ciego, todos lo sabemos. ¿Cómo hizo para escribir en la puerta del baño o en la pared del baño? No sé dónde es. La duda es la jactancia de los ignorantes, señor periodista. Perdón, ¿usted me está diciendo ignorante a mí? No, por favor. Estoy diciendo que este es un acto de fe también. En el año 1955, Jorge Luis Borges aún tenía el 43% de su visión. Lo suficiente para escribir esa leyenda. Uh-huh. Y abajo del azulejo hay una nota al pie de otro director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. ¿Qué dice? ¿Y cómo sabe? Aparte, ¿qué puso HG? HG y un celular. Es un número de celular. Y algo que... Y no es digno de Horacio González esto, pero no sé si leerlo. realmente. No sé si leerlo, si se quiso comparar con Borges, pero no lo voy a leer. Léalo, ya está, ya estamos al aire, ya nos jugamos a meterlo al aire sin saber quién era usted, dónde estaba, imagínense que ya está, léalo. Espero, bueno, yo leo y que sea lo que Dios quiera, que el Confer no esté atento, que esté también acuartelado el Confer. Dice, puto el que lee esto. Horacio González. Horacio González escribió puto el que lee y será su teléfono. ¿En qué año? Pará, quiero saber en qué año está eso. Hay como... Y cuando era director, en los últimos años. Cuando fue director de la Biblioteca Nacional, señorita periodista. Claro. Bien. Isidoro... Fue el quincuagésimo director de la Biblioteca Nacional. Y como curiosidad, quiero decir que tres directores de la Biblioteca Nacional fueron ciegos. José Mármol, Paul Grossack y Borges. Isidoro Posfacio, escúcheme, usted no se va a ir, la última pregunta, bueno, nos quedamos sin tiempo, no se va de la Biblioteca Nacional, va a quedarse en el segundo subsuelo. Esta misma tarde voy a escribir un manifiesto dando los motivos de mi acuartelamiento y lanzándolo desde la terraza con palomas mensajeras. Espera, hija, espera, que estoy hablando con gente importante. Aquí estoy con mi hija que me trae costeles para la máquina del café y también me trae la vianda. Decía que voy a tirar manifiestos por la terraza con palomas mensajeras para distribuirlas por toda la ciudad. Bueno, estamos aquí a disposición. Si sigue descubriendo... A disposición está usted. Nosotros estamos a disposición. Y si consigue descubrir más cosas ahí en el segundo subsuelo de la Biblioteca Nacional, entre el baño y... Y la hemeroteca. Y la hemeroteca. Con dos depósitos, sí. Bueno, estoy rodeado por 3 millones de libros. Le pedimos que nos ayude, en ese caso, a difundir, ¿no? Nos parece importante difundir los descubrimientos que se van dando en su estadía ahí en la cuarentena y, bueno, que termine bien este aislamiento... Este autoacuartelamiento, como usted le dice. Gracias. Y como nota al pie, quiero decir, si se pueden comunicar con mi señora madre y avisarle que mis hijos ya están con el padre. Bueno, le avisamos que sus hijos van a estar con el padre el viernes a las 22, seguramente, ¿eh? Se lo dejamos dicho, si a usted le parece. Le agradecemos, gracias, ¿eh? Un saludo. Gracias. Bueno, yo estoy sorprendido por el nivel de nuestro equipo de producción y de investigación, que la verdad, haber dado con este tipo es un hallazgo que notorio, digamos. Sí, como que le iba a preguntar, ¿no? Porque pensé que lo había agarrado, porque ayer cuando hablamos, evidentemente, no sé, a mí me dio la sensación de que no quería estar ahí pasando la cuarentena. Acá me parece que es una decisión muy fuerte. Así que no cabió la pregunta de la consigna para él. No daba preguntarle si era en otro lugar porque claramente estaba era ahí. Autocuartelado por placer y ahí con su cuestión ahí. No quiero parecer ni racista ni nada por el estilo, ¿no? Pero ¿de dónde venían sus ancestros? Goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. Bien, Bregante, este es el Bregante que le gusta a la gente. ¿Cementerio de animales de quién, Fer? De los Ramones, por supuesto. Bueno, y nos vamos metiendo en los últimos minutos del programa. Ya veo que, como nos sucedió ayer, parece que se nos va a hacer costumbre. Nos vamos a extender unos minutos más de las 12 porque queremos charlar con Pablo Pimentel, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, para hablar de dos situaciones. Por un lado, la situación en las cárceles y por otro lado, la situación en los barrios, ¿no? Donde cada vez hay más denuncias de las fuerzas de seguridad haciendo lo que hacen todos los días, pero ahora más todavía avalados por los decretos presidenciales. Lo recibimos a Pablo Pimentel, obviamente está en su casa. Pablo, bienvenido. Aquí estamos con Giselle Rivalov haciendo Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Giselle, Fernando, codo a codo, pies a pies, con todo el corazón. Bueno, Pablo, ayer a la noche aquí en la radio pasamos un mensaje, vos nos permitiste pasarlo, un mensaje que le enviaste a través de WhatsApp a algunos presos para que lo hicieran correr entre ellos, pidiéndoles que intenten no caer en los motines para no ser víctimas de la represión. ¿Qué está pasando en las cárceles? ¿Qué saben ustedes que están todo el tiempo, digamos, asistiendo a las personas que están privadas de su libertad? Gracias. Primero, gracias, Fernando, por llamar, por comunicarte y por estar trabajando en momentos difíciles, muy difíciles a nivel mundial. Yo quiero hacer una reflexión. Es la primera vez en la historia de todos los que vivimos, yo creo, si no habrá gente de 120 años, por ahí lo hay, no conozco, que se vive una pandemia y que hoy igual a Bill Gates en su muerte, como al cartonero Báez, como al último hombre del África o de la India o lo que fuere. Primera vez. Es para justamente hablar sobre el capitalismo. Segundo, efectos de lo que pasa en las cárceles de una pandemia. ¿Se imaginan ustedes si en las casas de uno por momento nos agarra un poco de preocupación o desesperación? Convivimos en casa hoy 5 personas. Paulita quedó aislada en su casa sola, sin Luca, porque prefirieron que Luca esté con su hermanito, con Bruno, bueno. Digo, en una cárcel se imaginan la histeria, la locura, y también la red de venganzas que se producen cuando vienen este tipo de acontecimientos que muchas veces producen anarquía. Anarquía desde la fuerza de seguridad, desde algunos miembros del Estado, pero también anarquía de la población carcelaria. Y esto fue lo que disparó en Santa Fe, en Clorinda, o no, en, no, no es, digo mal la ciudad, pero es una ciudad de Santa Fe, una cárcel donde los videos que me llegan de audios hablan de 20 personas muertas. Está bien, por ahí uno podrá exagerar, pero ¿vieron cuando muchas veces decimos que la realidad supera ampliamente la ficción que nos ponen los cineastas en todas las películas que estamos viendo desde hace rato, reemplazando el tiempo? Acá en Santa Fe lo que hubo fue primero una muerte de un preso a otro, no sé, una pelea, que esto se da normalmente, ¿no? Desgraciadamente tienen armas caseras. Después interviene la policía, el servicio penitenciario, con ametralladoras y ametralla y mata a otro. A otro le sacan un ojo, no sé cuál fuera el mensaje o el motivo o la pelea, porque hay rencillas también anteriores. Claro. Y después se meten en el pabellón, ellos les llaman de los... los degenerados. Los degenerados. Los degenerados tienen que ver, me parece a mí, por la jerga, con los violadores, con los femicidas, y mataron a más de 20. Escapaban estos atorrantes, porque no dejan de ser atorrantes. Y esto, a ver, esto quiero que quede claro a toda la audiencia, a quienes están escuchando y que consideran que los derechos humanos somos sacapresos y defendemos delincuentes. No, absolutamente no. Recién cuando vos llamaste al teléfono de casa, yo estaba hablando por mi celular de un llamado con cobro revertido, o sea, lo pago yo de mi teléfono, con un preso que justamente le estaba diciendo que tengan claro que todos los que estamos peleando para que le den la libertad a una pulsera porque ya están por terminar su condena o porque el juez le ha otorgado la prisión domiciliaria porque reúne todas las condiciones habidas y por haber, que no va a ser peligroso para terceros sobre todo, que sepan que los organismos de derechos humanos estamos para acompañar el cumplimiento de los preceptos constitucionales dentro de la cárcel, pero que también sepan que si están dentro de una cárcel, y esto abro el debate para muchos organismos que me dicen que los derechos humanos lo viola nada más que el Estado. Es cierto, pero también lo violan personas que se meten a tu casa y que te limitan a tu vida al decidir de ellos si están drogados o no, te roban o te matan o te roban, te violan o... Entonces, tengamos claro que los organismos de derechos humanos estamos para que se cumpla en este caso las normas y los preceptos constitucionales, pero no para avalar el motivo de por qué están presos. Por un lado, los que están justamente presos y está probado su culpabilidad. Pero hay un 20% de la población en el país, audiencia, pueblo argentino todo, estamos hablando de una población de 8.000 a 10.000 personas que están injustamente presas. Que lo que normalmente se les llama empapelados o perejiles. Esa gente no se imaginan el doble dolor que tienen. Primero, de estar cumpliendo una condena que no le corresponde, en el medio de una pandemia y en un mundo que es un mundo que es un infierno. Entonces, en las cárceles de Buenos Aires empezaron a correr audios diciendo se enchufa Batán, se enchufa, creo que esa era la palabra, enchufa Olmos, se enchufa la 43, la 23, y de la 43, como es la que nos toca porque está en nuestro distrito, en La Matanza, la unidad 43, empezaron a llegar muchas preocupaciones de los familiares. Yo, hablando con un funcionario que por suerte, y esto lo digo con mucha convicción, por suerte, a ver, la pandemia es un horror, están muriendo muchísima gente en todo el mundo, por ahora igual a ricos y pobres y de clase media, pero más temprano que tarde las consecuencias las van a recibir la población pobre de todo el mundo, y dentro de la población pobre están las cárceles, ¿no? Y ayer justamente hablaba con un familiar de la 43. Si estoy muy largo, decime, Fare. No, dale. Meteme un cruce y me callo. Dale. Un familiar nos pide que por favor demos algún mensaje de aliento. Y también coincide con un funcionario del Poder Ejecutivo Provincial, que por eso decía, por suerte, esta pandemia llegó con un gobierno que tiene una convicción de ponerse al frente y con mucha rapidez, y esto también, una claridad meridiana futbolera. Alberto Fernández hizo lo que tenía que hacer, y en esto quiero decir y ser contundente. La verdad, tenemos que sentirnos tranquilos porque tenemos un conductor, un señor que está liderando una crisis mundial y a nivel nacional ha tomado el toro por las astas y ha hecho prevención, que es lo que generalmente el Estado no hace. ¿Qué hace el Estado? Reprime sobre un hecho que tiene que ver con su incompetencia y con sus debilidades. El Estado acá previno, llamó a cuarentena obligatoria, hubo gente que no la cumplió, hay más de 3.500 personas presas por no cumplirla, Y bueno, entonces mando ese mensaje, tranquilizador las pelotas. Uno puede estar tranquilo en tu casa, con un jardín, con una casa con varios ambientes, con baño con agua corriente, pero estar tranquilo en una villa, estar tranquilo en una cárcel, no. Pablo, es utopía. Y bueno, en lo que traté de hacer, Fernando, es eso, de que si hay conflictos se resuelvan en forma activa, pacífica, no violenta. Estamos charlando con Pablo Pimentel, presidente de la PDH de La Matanza, a partir de los hechos que se suscitaron en la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, y estos alentamientos de motines que empezaron a cruzarse vía WhatsApp internos de unas y otras cárceles, y que Pablo Pimentel, con un mensaje, intentó apaciguar. Vos decías, eras elogioso con las medidas del presidente Alberto Fernández. Ahí, y decías algo en torno de la prevención y no de la represión. Más allá de que, por lo menos hasta ahora, parece que el aislamiento tendría efectos en torno de la salud, no lo sabemos todavía, pero todos tenemos esa esperanza. Hay muchas, la verdad que muchas, nosotros recibimos todo el tiempo denuncias de hostigamientos que incluso los mismos policías de las diferentes provincias se filman porque saben que hay como un aval social, o que hacen carrera march y cosas de la época de la colimba, que vos algo sabés de esa lucha contra las torturas en la colimba. ¿Es un costo necesario o tenemos que seguir denunciando esas cosas? Digo, pregunto y a la vez me respondo que sí yo, pero te pregunto a vos. No, es un hecho totalmente evitable, que esto tiene que ver con los las malas acciones de funcionarios que todavía creen que tienen la potestad de que porque tienen una jineta y un arma van a hacer lo que quieran con los segmentos de la población más humilde. Porque, a ver, esto que se ha visto, tanto en el 12 de octubre, que muy bien, esto quiero felicitar a familiares y amigos Luciano Arruga, que han tenido la madurez y han tenido la responsabilidad de pasarnos esta agresión que han recibido jóvenes del barrio 12 de octubre, y que tiene que ver con gente que está vinculada con la desaparición primera y asesinato después de Luciano Arruga, producida el 1 de enero del 2009, gente que está como testigos protegidos y han sido agredidos y han querido llevar presos, y estos jóvenes que tienen una claridad producto de estar vinculado con el Centro Cultural y de Memoria Luciano Arruga, han incorporado conocimiento de sus derechos y se han hecho respetar. Uh-huh. Esta gente ahora se la está tratando de individualizar. Yo le trasladé todo esto al comisario mayor Walter Mamani de la Departamental de La Matanza, que es me aclaró que él ha pedido, mejor dicho, por decreto del gobernador, cada jefe departamental es el director operacional de todas las fuerzas que están en el distrito para controlar que se cumpla la cuarentena. Bueno, yo le dije que como jefe operacional es responsable del accionar de cada miembro de la policía, de la policía comunal, de la policía bonaerense, de la gendarmería, de la prefectura, bueno, de todos los miembros que hoy nos tienen que estar cuidando y haciendo prevención. A ver, una cosa es hacer prevención y otra cosa es reprimir. Y en lo que se ha visto en muchos barrios humildes, lo que se ve todos los días, Fer, todos los días agreden, todos los días subestiman, todos los días estigmatizan, todos los días meten preso, todos los días porque son pobres. Entonces, esto no lo vamos a permitir, y yo ya le he dicho a Mamani, y esto lo digo públicamente y me comprometo, lo he planteado en la PDH también, estamos haciendo consultas por medio del sistema de WhatsApp, pero vamos a iniciar una investigación en la oficina de la Fiscalía de Apremios Ilegales a los funcionarios que en el barrio 12 de octubre, en el día de antes de hacer y de hacer, violaron los derechos de jóvenes que estaban nada más que en la vereda, porque uno de ellos, justamente el adulto, estaba tratando de ubicarles un lugar para que puedan vivir. Son jóvenes muy pobres, de entre 17 y 18 años, que estaban viendo dónde iban a parar. Una de las miembros, y esto quiero decirle, porque no cualquiera abre sus casas. Anabela, miembro de familiares y amigos, abrió su casa para contener a cuatro chicos muy jovencitos. Ella tiene una criatura, vive con su compañero y no tuvieron ningún problema de abrirlo. Y ahora estaban viendo de encontrar un lugar un poco más adecuado para que no se choquen. Son viviendas chicas, de clase media baja, humildes, pero con un corazón inmenso que yo creo que más de uno de nosotros no lo tenemos, de traer gente de afuera que no sabemos si viene con el coronavirus o no. Y eso no lo vamos a permitir, Fer, y esto está pasando. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con la gestión anterior? Que no teníamos interlocutores. Con el macrismo teníamos enfrente robots inhumanos, CEOs asquerosos, sobre todo los funcionarios en materia de derechos humanos eran lo más insensible que podía haber en materia de escucha y atender a alguien que haya sido violado en sus derechos. Hoy lo tenemos, por suerte. Hoy, con quien hables, te ponen un oído, te escuchan y tratan de buscar la solución. Y el que no actúa, tenemos resorte como para denunciarlo y que ese funcionario se corra. Mira, yo quiero decir algo, Fer, y esto lo he dicho siempre. Todo funcionario que quiera ser funcionario público en países en vías de desarrollo donde el 40 o 50% de la población es pobre, si no tiene una mirada social no puede ser funcionario, ya sea de la salud, ya sea de los estamentos sociales, sea de la justicia, de los servicios sociales y de los hospitales, de la salud, no pueden ser funcionarios públicos, porque si no tenés una mirada social humanista, de respeto, estigmatizás aún más a toda esa porción que es enorme, que son, hoy en Argentina por lo menos está comprobado el 40% de pobres. Buen día, Pablo. Hay un discurso que se está instalando fuerte desde los gobiernos que dan un mensaje, escucho mucho, estamos viviendo una guerra, el enemigo. Ayer incluso Bernie hacía todo un paralelismo con las estrategias militares para combatir el virus. ¿Qué te pasa cuando escuchas eso? No, me suena algo muy duro. Es cierto que se está combatiendo algo que tenemos que investigar. Yo lo dije en un mensaje el día 24 que mandé a mis compañeros. Arranqué a las 8 de la mañana con ganas de escribir. Yo no soy de escribir, ¿eh? A mí me piden escribir y digo, a mal puerto fueron a parar. A mí háganme hablar si quieren y limítenme para hablar. Pero escribir no. Pero escribí. Escribí sobre el 24 de marzo y lo que me recordé fue mi primer participación hacía 43 años, en la primera protesta al cumplirse un año del golpe, ¿no? Y ahí decía lo que nos costó entrar a la plaza. Y entonces hablar de milicos, hablar del ejército, hay que separar un poco a los tantos. A ver, no se está viviendo una guerra, se está viviendo una pandemia originado por un virus, que lo que sí hay que poner en discusión, y esto lo he dicho ahí en ese escrito y me han tratado de paranoico, me hago cargo, puede ser que tengamos un poco de paranoia todos, no siempre, pero a veces. Y ahora hay motivo para tener un poquito. Y yo supuestamente digo que la guerra económica entre las dos grandes potencias que se están peleando el liderazgo, ¿no? Una es la capital del capitalismo salvaje, inhumano, que mata, que viola, que desaparece, que embrutece, que es el capitalismo en manos de los yanquis de Estados Unidos, contra versus un polo económico fuertísimo con un régimen comunista que tiene que ver con un sistema socialista de mercado que le ha puesto los puntos y lo ha superado. Esto es lo que los yanquis y el capitalismo y los ricos del mundo no bancan, que los chinos lo hayan superado en su economía. Hago un paralelismo con lo que pasó en Bolivia hace 3 meses. Donald Trump no se bancó que un indio lograra vencer al capitalismo instalando un sistema socialista y logrando un 1% de inflación anual. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron el operativo Cóndor 2 actualizado al 2019. Y ahora, y esto me hago cargo de lo que digo, y habrá que abrir una investigación muy seria, porque esto está dentro de los análisis que puede haber sido producido en algún laboratorio, como para que el mundo viva una guerra bacteriológica. ¿Por qué digo una guerra bacteriológica? Porque saben perfectamente los amantes de la destrucción masiva, de la guerra, del sometimiento del rico sobre el pobre, que hoy una guerra misilística, hoy una guerra convencional, hace durar, creo que 5 minutos, se destruye todo el mundo. Entonces, como aspiran a seguir sometiendo y aspiran a seguir viviendo de la sangre del 90% de la humanidad, ese 10% que es dueño de todas las riquezas, han tenido, me parece a mí, esta salida, que ya se había dicho anteriormente, inclusive en alguna charla TED, que no sé qué significa, pero suena bien. ¿Vieron las charlas TED, que son muy bien producidas? Los que van ahí caminando por el escenario con un micrófono inalámbrico. Sí, y que está pautado su discurso, que una vez a mí, los chicos de Techo, y no lo digo en forma despreciativa, pero me invitaron a una charla TED y me dijeron que tenía que ir a hacer ensayos. Y yo les dije, chicos, perdónenme, pero jamás ensayé para dar un discurso. Así que voy a ir a hablar lo que sienta. Entonces, como no me podía romper el protocolo, y soy de romper los protocolos, reconozco, y de ahí la crítica que soy inorgánico, y lo reconozco que soy inorgánico, me pusieron un periodista muy amable, no me acuerdo el nombre, que sale en televisión, que me hizo un reportaje. Entonces fue en modo reportaje. En esa charla TED, Bill Gates dijo en un momento, señores, estamos en las puertas de una guerra bacteriológica. Hay muchos que sobramos. Lo dijo Lagarde el año pasado, la directora del Fondo Monetario Internacional. En Europa sobran, en Europa hay viejos, hay muchos viejos y tenemos que renovar la sangre. Bueno, parece que llegó el momento de renovar. ¿Quiénes somos los que estamos en riesgo, Fer y Gisela? Gisela, ¿no? Y Giselle, sí. Giselle. ¿Quiénes somos los que estamos en riesgo? Bueno, los que tenemos más de 60 y los que padecemos de patologías como la mía, que me han, un médico amigo me ha sentenciado y me lo ha dicho esto antes de que hable Alberto Fernández. 2 días antes, preocupadas mis hijas, le consultaron y dijeron que por las patologías que tengo, de un infarto, de un tumor, y de 63 años no puedo salir. Bueno, ¿quiénes la van a ligar con esta guerra bacteriológica? Los que dijo la presidenta o la directora del Fondo Monetario Internacional, están sobrando, hay ciudadanos que están sobrando. En China, estamos hablando del país de mayor población, 1.800.000 habitantes. Pablo, bueno, te agradecemos estas reflexiones. Yo me quedo pensando en lo que te preguntaba Giselle. Es probable que estemos ante una guerra. Lo que el poder no tiene que perder de vista es que si estamos en guerra, los soldados en este caso son los médicos o los agentes de salud, y las agentes de salud, no las policías y las fuerzas de seguridad, más allá de que haya leyes para cumplir. Me parece que esa es la parte que todavía no está bien encajada en esto de que nos guardemos por una cuestión de salud. Te mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Yo, por último, Fernando, quiero decir que por suerte hubo una iniciativa popular que todos los días a las 9 de la noche, a mí me da un poco de vergüenza todavía porque vivo en una ciudad media antipática, pero esta noche voy a salir a las 9 a aplaudir, y es un aplauso que va para todos los personal de limpieza, enfermeros y médicos que exponen todos los días su salud en pro de todos nosotros. Un abrazo grande. Muchas gracias por el llamado. Un abrazo para vos y para las encuarentenadas que te acompañan allí. Muchas gracias, te lo voy a transmitir. Un abrazo. Bueno, estábamos escuchando a Pablo Pimentel, el presidente de la PDH de La Matanza. Con él nos extendimos, escucharlo estando de acuerdo o no, o con matices, siempre es interesante a Pablo, así que por eso nos extendimos. Igual yo te dije, era de 10 a 13, Giselle, admitido. No sé si te quedó claro recién, porque cuando comenzamos el programa dijiste que vos aplaudías a las 19, o no sé qué dijiste, de las 19, ¿yo? Si aplaudías o no, pero no. Dijiste algo del aplauso a las 19 y es a las 21. Bueno, sí, no, yo... Pablo lo acaba de... Claro. Bueno, A mí igual me parece divertido, no sé, me parece como que me estoy abrazando con mis vecinos de alguna manera. Sí. A salvo cuando ponen una consigna media rara, ahí como que te suman, che, no sumemos, ¿viste? El otro día hubo como un intercambio entre vecinos que una gritó, gracias Alberto, y empezó una serie de insultos tremendos. Claro. No les sumemos consignas, por favor. Es que el aplauso confunde. Acá Euge sale al aplauso de la noche y yo no salgo al aplauso de la noche, pero el 24... que había una convocatoria a salir a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde salimos a la suerte de balcón, no es un balcón, y empezamos a aplaudir y enseguida se sumaron gente de vecinos y vecinas de las terrazas de enfrente, y cuando Euge gritó a lo bestia como hace ella habitualmente, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, nos quedamos aplaudiendo solos. Fue triste, claro. Yo me río ahora, pero fue triste el momento. Así que es raro el aplauso, porque como que cada uno aplaude para lo que quiere, ¿no? A lo que quiere. Pero el aplauso de la noche se supone que empezó con médicos, médicas. Bueno, mantengamos eso, ponele. Sí. Y es como divertido, va a ser, no sé, es un momento de, no sé, va a quedar ahí. Mientras no me canten el himno, estamos bien. No, bueno, vamos. 12:21, Fernando Tevele. Me parece que nos tenemos que despedir hasta mañana. Dale, nos despedimos hasta mañana. Invito, ya que de tantos chivos para mis hijos están con el padre, invito a esta noche, a las 21, retomar Oral y Público, porque la semana pasada, a esa hora, a las 21, estaba Alberto Fernández anunciando la cuarentena, así que levantamos obviamente el programa y hoy vamos a tener un programa súper especial, sí. Y vamos a mandarle un abrazo grande a quienes forman parte de este programa hasta que vuelvan los abrazos, como Paulo, que está ahí cortando los audios, sí, todas las noches, armando el recorrido del mundo, a Andy, a Rodri, a Luisa, a Euge, a Pedro, a Ufer, Gi, Mati estuvo hoy en la musicalización, y bueno, tantos y tantas compañeras más de la retaguardia que van sumando y aportando noticias y cosas que van sucediendo para que podamos visibilizarlas. Nos vamos con Deftones, diría mi mamá si leyera esto. Algunos dirían Deftones, depende quién lo diga. Bien, bien, me gustó al final lo de Mati, que arrancó tibio. No sabemos quién. ¿A quién le toca mañana? Peleador. ¿A quién le toca mañana? ¿Sabemos a quién le toca mañana musicalizar viernes? No sabemos. Estaba invitado Ferreiro, pero creo que dijo que no. Bueno, vemos quién musicaliza. Y también estamos pensando, a ver, hagamos asamblea antes de irnos, ya nos pasamos. Asamblea de dos, hagamos. Ayer decíamos, estaría bueno invitar a, no sé, a Pablo Pimentel, ponele, por decirte a alguien, a que musicalice toda una mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿No? Sí. Digo, como para ir variando esto de musicalizar todos los días cada uno de nosotros, nos va generando pasar por muchas paletas musicales. Bueno, analicémoslo. Dale. Le preguntamos al grupo de WhatsApp HQB corta LA. Nos vamos. Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta mañana. We'll be right back. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.